Bienvenido a Mr. Virus. Hoy arrancamos con lo que será el próximo trabajo de Udo Disneyder junto con la Orquesta de las Fuerzas Armadas Alemanas. We are one. Pasen y disfruten. Bueno, la verdad que ya no sorprende porque le hemos visto en ocasiones parecidas a Udo Disneyden en esta fase reciente de hace algunos años de hacer cosas bien distintas, orquestadas, como aquello que se hizo en 2015 en Wacken, aquella Navi Metal Nights que se publicó también posteriormente en disco y que de alguna manera visualizaba una cantidad de músicos que tenían que ver con las fuerzas armadas, bueno, pues agrupando y acompañando a la formación de Udo Disneyden en distintas fases también, con distintas historias, temas propios, temas de Aced y otras lindeces. Esto forma parte de lo que supondrá el nuevo disco, que se llamará We Are One, de Udo Disneyden, para ser publicado a través de AFM Records el 17 de julio de 2020. La verdad es que se pretendía que esta fecha fuera el preámbulo de lo que supondría el concierto que iba a dar también en Wacken este año, concierto especial, y que, como bien sabéis, pues Wacken no se celebrará. Así que esa es la tristeza, lo lamentable de un esfuerzo tan grandioso para poder llevarlo luego no solamente a un estudio y publicarlo, sino hacerlo en vivo, con conciertos muy pocos conciertos y de forma muy especial. Bueno, pues os iremos poniendo más cosas porque, hombre, es realmente interesante y seguramente que se podrá recuperar en otro momento. La edición de Wacken del año que viene, pues seguramente que lo tendrá ahí a Udo con este trajín y con esta historia, y en compañía del propio coronel que dirige esa orquesta, que ya son íntimos amigos. El rollo militar que siempre le ha gustado mucho a estéticamente a Udo Disneyden, y que también pues lo acompaña él con esa dirección de orquesta, y son músicos de la Orquesta Militar de Alemania. Y esto es Pussy Fire, que hace no mucho también os comentábamos de cómo las otras bandas, o bueno, en este caso Tool, la banda de Maynard James Keenan, tenía que abandonar, posponer la gira con Tool. Y bueno, pues aparte de lo de A Perfect Cycle que escuchamos, y hablamos de Pussy Fire tenía pensado sacar más adelante disco, pero de momento era algo que se estaba gestando para próximamente. El hecho de parar máquinas ha hecho que Maynard James Keenan pues se meta más de lleno en harina y saque avances de lo que se vendrá su nuevo disco. Todavía no lo tenemos. Esto que estamos poniendo pertenece a ese trabajo de 2015 llamado Money Shot, Pussy Fire. Intersection, our divine collision. It's you, our intersection, our divine collision. Hey, hello, a joy to finally meet you. Hey, hello, Augustina. no, el disco no lo tenemos porque ni tan siquiera sabemos si está todavía grabado. El caso es que se está poniendo a rodar con todo lo que tiene que ver con eso, a propósito de, bueno, pues de estar metido en casa y de haber parado máquinas. Tool, With the Fire, qué interesante banda, otro de los proyectos de este tipo tan interesante e introvertido, Maynard James Keenan. Y esto es Falling in Reverse. Lo escuchamos, lo recuperamos porque nos hemos enterado que el 21 de abril murió su guitarrista Derek Jones a los 35 años, sin que tampoco haya trascendido mucho sobre cuál ha sido la muerte. Trapped in a maze, every wall that I knock down is just a wall that I replace. I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace. How the fuck will I escape if I never close my case? Oh my god, I keep on stressing every second that I waste. It's another second sooner to a blessing I won't take. But my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage, I just wanna feel okay. Okay, motherfucker, now you got my attention. I need to change a couple things, cause something is missing. And what if I were to lie, tell you everything? Every single fucking day, I get closer to the grave. I am terrified, I'm fell asleep in the well again. Crush my car just to feel it again. Bled out race, pain, acceleration. I am lightless, cause I'm about to break down. Searching for a way out. I'm a liar, I'm a cheater, I'm a non-believer. Not a popular, popular monster. Bueno, ha sido Ronnie Radke, vocalista de la banda, cofundador junto con él, quien pues ha dado la noticia, dio la noticia del fallecimiento del guitarrista. La verdad es que es una banda interesante, con toda esa mezcolanza post-hardcore, con otras cosas modernas, y sobre todo con letras inmersas siempre en los problemas sociales que por las que ha tenido que pasar uno mismo, historias de presidio, de drogas, de adicciones, y que precisamente el cantante bueno, pues decía cuando daba la noticia que nunca olvidará cómo fue él, el propio Derek Jones, cómo fue a buscarlo a las puertas de la cárcel y lo sacó en un momento determinado para unir de alguna manera más bueno, pues sus vidas, sus corazones y una historia que iniciaron hace ya años, de las que solamente quedaban ellos como miembros fundadores de Falling in Reverse. Y de ellos a más cosas. Luego vamos a cerrar también con Taco, que no nos olvidaba de Taco, y también de otros músicos que han muerto en los últimos días. Escucharemos algo de su música. How concerned Bueno, hay quien, muchos de los músicos, en lugar de perder el tiempo, bueno, perder el tiempo se puede hacer de cualquiera de las maneras, ¿no? Invertir el tiempo es lo más interesante. Se ha puesto a trabajar ya, a adelantar parte del trabajo que tenía pensado sacar, en este caso, al Jürgensen de Ministry. Y claro, hoy en día cualquier músico tiene su propio estudio. En casa pues es más sencillo hacerlo que nunca. Ha sacado un tema que formará parte de ese 15º trabajo de Ministry, que próximamente se editará, que se llama Nivel de Alerta, Alert Level, y lo ha llamado, a la canción en concreto, Cuarentena Remix, porque el tema va por ahí, ¿no?, a propósito de lo que él también está viviendo. Decisions. Is made to rest. cantante de Ministry, siempre tan provocativo como además lo hemos conocido directamente atacando a los gobiernos de su país con causas justificadas y además haciendo las propias giras correspondientes, llevando muñecos de Trump a los que golpeaba, muñecos hinchables, etcétera. Bueno, pues es que hay unas próximas elecciones en el horizonte en Estados Unidos y un gran problema también sanitario, y Al Jourgensen de Ministry pues se metió en el estudio para crear ciertas misivas que se convirtieran no solamente en nuevo material para la banda, sino también una manera de hacer llegar sus propias y directas críticas. Y esta es la primera canción que se ha terminado después de que publicara pues aquel KKK, ¿os acordáis? Aquel disco con las caras del Ku Klux Klan que se editó y que supuso esa gira que vimos en varias ocasiones en distintos festivales y salas a los Ministry, haciéndonos disfrutar con todo eso. Bueno, Estados Unidos está ahora metido en problemas como lo están en todo el mundo con el tema de las epidemias, pero aparte se enfrentan a sus propias crisis de gobierno por la manera que tiene Trump de incluso decir que una manera de matar al virus es insertarse insecticida dentro del propio cuerpo. Aparte de la corrupción política, la crisis ambiental y esas elecciones que se supone que son las más importantes de sus vidas, pues está todo esto ahora mismo por dilucidar de cómo puede ser. Ellos estaban preparando gira para hacerlo justo en los momentos previos y disco, sacarlo antes de esas elecciones para hacer también su reivindicación, como digo, y al final pues todo esto ha hecho que se vayan adelantando las cosas y se hagan preguntas como ¿cuánto de preocupado estás tú? ¿Cuánto de preocupado te preguntan a ti estas cosas? Han hecho un video lyric bastante polémico por el contenido, evidentemente, que muestra el mismo. Y ahora espera la respuesta al Jourgensen. Y es que esta crisis, este confinamiento, nos está dando también mucha actualidad, sin duda. Unas buenas, otras malas, y otras, pues evidentemente, lo que nos hace pensar en que no hay nada mejor como distraerse y pasar el rato. Estamos escuchando a Ratio, que en estos días ha decidido hacer una recopilación con las canciones de sus primeros discos y regalarlas en un enlace o directamente ponerlas en escucha directa para que puedas oírlas a través de las distintas redes sociales y puedas pasar el rato. 15 temas en inglés, remezclados y remasterizados, la mayoría de ellos rescatados de los tres primeros discos de la banda. Este que sacamos es del disco Unreal, que se publicó originalmente en 2004 a través de Rimmer Rock, y era el tema que abría el álbum. Thrilling Me es el tema, eso sí, remezclado y actualizado. Son Ratio. Face after me, headless vibe. Squeezing my gas, it's killing me. I'm going mad. Face up to me, headless bite. Killing me. música de radio en ese recopilatorio, descarga libre para que tú disfrutes y te sientas más menos solo. Radioactive, con esa base de sonido industrial, con Miguel Enjuto al frente y mezclando pues otras distintas tendencias sonoras, sintéticas, tecno, electrónicas, rock. La verdad es que hace años que hablamos ya con Miguel y nos contó acerca de cómo funcionaba aquí en España la música industrial. No sé si ha variado mucho desde entonces hasta ahora, pero el caso es que todo lo que se ha conseguido desde entonces y estaba más o menos fijado, ahora va a ser muy difícil o más complicado de mantener, no solamente en la música industrial, sino en todos los estilos sonoros y en la cultura de espectáculo, básicamente podemos decir. Vamos a ver cómo se va solventando eso. Este es el nuevo videoclip que sacan Imute, extraído de ese disco llamado Chaos Breeder. El tema ya se llama Deep Hot Suffering. La banda valenciana que a través de Argus Records tuvimos en directo hace unos meses en Mr. Virus, hablándonos de este trabajo Chaos Breeder, en el momento además de que se publicaba el disco, contándonos todo acerca de la nueva formación, de esa estupenda y esplendorosa, aunque oscura, también cantante nueva que integra esta historia de Inmute, y todo lo que es ese contenido de death metal abrupto con melodías y armonías en lo que es una banda que no ha dejado también de evolucionar en los años que lleva, de pasando además de pequeñas salas a grandes festivales. De hecho, en Wacken les fue muy bien, no fue en el único festival donde han tenido tuvieron buena repercusión. Y aprovechando los tiempos de confinamiento, pues este es un nuevo videoclip que han hecho, mostrándose la banda en la sala Rock City, un concierto que hicieron el pasado mes de noviembre de 2019. Y bueno, pues que les ha servido un poquito también para seguir manteniendo activo lo que es el disco, porque aunque no se pueda tocar, sí que se puede escuchar. Esto forma parte, es otro de los adelantos que os traemos del próximo disco en 5 años, The Land of God. El tema se llama New Colossal Hate, es otro de los temas que preceden al disco que se editará el 19 de junio a través de Nuclear Blast y supone, con un nombre homónimo, pues ya una declaración de intenciones, el Land of God, como ellos, es como se llamará este nuevo disco que llevan un montón de tiempo sin editar, como os comentaba, y que en la retina pues tenemos cosas tan interesantes como los conciertos sobresalientes que nos dejaron en las pasadas ediciones de Resurrection Fest en Viveiro y en Hellfest en Clisson. Bueno, en Francia, este año ninguno de los conciertos de los festivales se van a hacer, ya lo sabéis. Bueno, no se va a hacer, yo creo que absolutamente nada, pero bueno, poco a poco, según las circunstancias vayan acompañando a los organizadores y a los seguros, o por lo menos para tener en cuenta que no haya grandes pérdidas y se pueda aprovechar bien los seguros, pues irán confirmando a medida que la ocasión lo requiera. También es verdad que el Land of God, a mí por lo menos siempre que veo a su cantante Randall Blythe, me viene a la memoria aquellas desgraciada historia, desagradable, sobre todo para él, que tuvo lugar ya hace unos cuantos años, cuando fue arrestado el cantante en 2012, a propósito de que unos años antes había actuado en Praga y por un accidente a un chaval que se había subido al escenario en uno de sus conciertos, a un fan, pues fue empujado y entonces pues perdió la vida, y entonces le culparon y tuvo que estar unos años metido en la cárcel. Mientras tanto, mientras tenía lugar ese juicio, tenían que estar actuando en Wacken, en Hellfest, en distintos sitios, y recuerdo estar allí presente y como la gente pues bueno, pero de alguna manera le tributaba y mencionaba su nombre como homenaje y como fuerza. Cuando pasan cosas así, hay veces que te piensas, y cuando termine todo aquello, la banda va a seguir siendo la misma, si él va a seguir siendo igual, ¿no? Y la verdad que la fortaleza que debió de adquirir con esas experiencias deben también de quedar remarcadas en las composiciones de sus nuevas canciones que realiza el propio cantante Randall Blythe. Y en este disco, además, que ya iremos escuchando a medida que nos vayan sirviendo también más historias, bueno, participan gente de Testament como Chuck Billy o de Hatebreed, en el caso de Jimmy Jasta. Un poco más de caña, venga, se llaman Heads, Empty Towns. Es el comienzo de un todo, de un mucho y de un sofoco musical que nos gusta. Stood still in stifling silence, unable to take in air. Inhale sharp cold, get broken open, let the words come. There's howling up in the hills. Try to make some sense of it all. Clear your family off the table. Leave you wanting and unable. Take your children's children out to the stables. As your street gets deserted, remember them all who you outsmarted, of barrel and moss and crust covered rock, in this once was not empty town. As your ship it gets down to sinking, and your thoughts all get you to thinking, avoid my gaze, forget my game, I'm well and gone, I've flown the coop, I'm over the fence, I'm through the door. supongo que entendéis bien lo del sonido sofocante, ¿no? Con esas, con esos devaneos a veces distorsionados. Bueno, es el post-punk, el noise rock de una banda llamada Cabezas Hits, que edita nuevo trabajo el 29 de mayo a través de Glitter House Records bajo el nombre de Push. Y trabajo que le da una sensibilidad especial el hecho de tener como gente trabajando ahí detrás, como productora Christopher Bartlett de los Cadaver. Es una banda que es de Berlín, es un trío berlinés, alemán, que bueno, lo anterior que sacaron ya resultaba interesante, y bueno, pues así uno va también cultivándose en las bandas que nos llegan desde otros puntos de Europa y que hay veces que son complicadas de entrar en ellas si no es bueno, pues por un, aunque sea un minúsculo, una minúscula abertura, ¿no? Un ojal, iba a decir, de un hilo con una aguja. La masterización ha corrido a cargo de Magnus Lindenberg de los Cult of Luna, y esto es, pues, como os decimos, el adelanto de lo que se viene encima. Wither Baden es como se llamaba la canción. Y me ha llegado un recopilatorio del sello Go Down Records, que ya conocéis aquí desde hace tiempo en Mr. Virus, porque ponemos un montón de cosas del sello, sobre todo por el rollo, sobre todo Stoner, que nos gusta mucho la música psicodélica, ¿no? que se encarga de poner de relevancia dentro de las bandas que integra el sello. Es un sello italiano, hace no mucho pusimos algo de Ananda Mida, y ahora en este recopilatorio viene Ananda Mida, viene Diplomatics, viene Karma to Burg en vivo, Mother Island, Small Jacket, The Shade, Vibra Void. Bueno, algunas bandas hay que tocarlas un poquito para darles un repaso inicial o iniciático, y entre los grupos que están aquí, pues unos viejos ya conocidos que vimos aquí en algún festival de los que organizó el Peyote Fest, como son Humulus, una banda italiana que además se recupera una canción que estaba incluida dentro de aquel disco homónimo de los Humulus, que se editó a través de este sello en 2012. Recuperamos la canción, ¿por qué no? Porque son una de las bandas que siempre nos han gustado mucho y que ahora podemos volver a hacer que tengáis vosotros en mente. El tema se llama Ghost Rider, Humulus. We'll be right back. Blues, que estuvieron hace tiempo en aquellos conciertos que organizaba Peyote en Madrid, pionero, uno de los pioneros en mover cosas aquí de ese estilo en la capital, pero que también de forma más reciente estuvieron en el show del Metal Fest que organiza Esteban de Crazar. Bueno, la verdad es que bandas cercanas por cómo gusta de comunicar y transmitir la música, y porque tampoco Italia nos queda tan retirado. Bueno, uno se queda de piedra. Hace, bueno, como un mes, repasando la fonoteca, discos que tengo por aquí en la estantería, tenía uno señalado ahí en la B, que era el de Barros, para volver a escucharlo, hace un mes. De ahí estaba, señalado, y todavía no lo había cogido. Y bueno, pues casualmente, no sé si casualmente o es el destino, el 25 de abril falleció José Baltazar, bajista de la banda de Barros, la agrupación que tiene a los hermanos Barros. Ahí, bueno, estoy recuperando un disco del año Géminis, se llama, del año, no sé, del año Calafur. Esto de hace tiempo, ¿sí? El año 2003, y no es que lo haya señalado yo para, en fin, Dios me libre, Dios me guarde, pero es una casualidad. Lo escuchamos todos juntos, la verdad es que despedimos a este hombre, José Baltazar, la verdad, hablando de la música de Portugal, que tuvimos un especial dedicado hace unos días, ¿verdad?, a todo lo que ocurre allí, en ese festival llamado Barroselas. Pues él estuvo también tocando en Tarántula, donde Paulo Barros llegó a compartir con los miembros de esta banda de hard rock portugués. Recordar buena música, muy buena música, la verdad, hecha por Luis Barros como batería y Paulo Barros en la guitarra. Ellos también forman parte de Tarántula, y entre otros miembros pues estaba José Baltazar en este disco, este proyecto de ellos, Barros. Descanse en paz. Nos vamos con bueno, el recuerdo, ya creo que todos estáis al tanto del fallecimiento de Pedro Segura, quien en esta canción, A las puertas del deseo, que es el mejor homenaje que le podemos hacer, pues nos trae tantísima magia a nuestro interior y tanta tristeza, ¿no?, de saber que él, tocando la batería y recordándolo en no muchos programas pues que pusimos este tema, pues ya no está, que ha fallecido, murió el 24 de abril. Esto fue Mr. Virus, hasta el próximo día, aquí seguiremos con más actualidad, aunque sea de este tipo. Taco, taco, taco.